Debuta hoy en la mañana kermesera una ingeniera, se llama Florencia Schrur y nos va a hablar todas las semanas del medio ambiente. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto. Hola, Lautaro, ¿cómo andas? Muy bien. Un gusto también. Bien. ¿Qué tenés preparado para hoy, para este debut? Para hoy, prepárense. Vamos a interiorizarnos un poco en lo que es medio ambiente. Sí. Viste, cada año se habla más de medio ambiente, o de ambiente, o naturaleza. Pero no sé si realmente sabemos qué son esas cosas. Y algo que a mí me ha pasado antes de meterme en lo que era la materia ambiental, es que yo me veía lejos, o sea, como que el ambiente estaba allá y yo estaba acá. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todas las personas, que hay como una barrera, algo como que marca, como así entre comillas, lo que es natural y las personas. Es como que hay algo en el medio que divide. Y yo lo que propongo para hoy es que tiremos ese muro, que tiremos esa muralla. No sé qué te parece. Me encanta la idea. Bueno, primero, algo interesante es poder decir, bueno, qué es ambiente o qué es medio ambiente. Para eso voy a citar a Brailovsky. Brailovsky es uno de los ecólogos más queridos de Argentina. Él ha escrito un libro que ha sido como el más representativo para todas las personas que hemos estudiado materia ambiental, que es Memoria Verde, muy recomendable para leer. Y él describe que ambiente o medio ambiente es la resultante de interacciones entre sistemas ecológicos y socioeconómicos, susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades humanas. Entonces, si nosotros analizamos a fondo esa definición, podemos ver que las personas somos parte fundamental del medio ambiente, porque nosotras y nosotras vivimos en la Tierra junto con las plantas, con los animales, en distintos paisajes, ya sea montañas, mares, lagos, ríos, etcétera. Y algo que también he vivenciado es decir, bueno, pero yo estoy en la ciudad, yo estoy lejos de ese paisaje natural y muchas veces nos olvidamos que hay distintos tipos de ambiente. El ambiente urbano es un ambiente, está bien, está totalmente modificado por el humano para nuestra supuesta comodidad y bienestar, y digo supuesto porque es bastante subjetivo. Hay muchas personas que no les gusta vivir en la ciudad, hay otras que no les queda otra que vivir en la ciudad. Hay gente que tiene más recursos y puede vivir más cómoda en ese ambiente urbano. Algo también, no sé si alguna vez también se han preguntado por qué se dice medio ambiente o ambiente, si hay alguna diferencia, si no la hay. A ver. Eso ha sido tema de debate. Y en definitiva, ambiente y medio ambiente es lo mismo, pero surge... La palabra medio ambiente en realidad surge de un error. La palabra medio ambiente no tendría que existir, no existe. Cuando se hace allá por el año 1972 la cumbre de Estocolmo, que era de ambiente y humanidad, una secretaria sueca, que no sabía hablar otro idioma que el de ella, cuando tiene que traducir la palabra environment, que significa medio o ambiente en inglés, ella se olvida una coma. A partir de ahí todo el mundo empieza a decir medio ambiente y la RAE dice, bueno, todos lo dicen, vamos a incorporarlo al diccionario, porque la Real Academia Española para algunas cosas suele ser más permisivas que para otras, ¿no? Eso ya hemos tenido también varios debates con el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Pero bueno, ya sabemos que el ambiente forma parte de nosotros y nosotras, que no está el ambiente allá y nosotros estamos acá, pero no es tan fácil tirar de golpe, sabiendo esto, las personas que están escuchando, y tirar ese muro mental que tenemos. ¿Y por qué? Porque el humano se cree el centro del mundo, es el pupo del universo, y eso se denomina mirada antropocéntrica. Nosotros y nosotras estamos por encima, y todos los demás, los demás animales, plantas, los paisajes están por debajo. Y podemos hacer explotación, uso y abuso. Tanto que cuando uno habla de recurso natural, la definición de recurso natural es los elementos y fuerzas de la naturaleza que pueden utilizar y aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, si algo a nosotros y nosotras no nos sirve, no es un recurso natural. Y eso, la verdad que tendríamos que empezar a cambiar esa mirada tan pupo del mundo y empezar a darnos cuenta que el ambiente somos todos y todas. Y esto en realidad no es, porque capaz es un poco bajón, arrancar la columna. No, está así, muy bien, como... está muy bien, es el punto de partida, es la primera columna, claro. Es tu debut y está bueno que arranquemos definiendo lo que es el ambiente, lo que es el medio ambiente y dando cuenta de este marco conceptual para poder ir avanzando en las columnas posteriores. Claro, exactamente. Si uno puede deconstruir algo, después puede reconstruirlo y quizás pueda hacer una reconstrucción mejorada y más fuerte. Uh-huh. Entonces, a partir de acá, en columnas posteriores vamos a poder analizar, vamos a poder ver distintos tipos de problemáticas ambientales que en realidad son problemáticas y ya, porque el ambiente es todo. Por ejemplo, ahora el tema de la pandemia, del COVID. Leía hoy a la mañana varias noticias de ambiente y cómo la pandemia frenó las medidas de cambio climático. Y en realidad la pandemia es debido a toda una modificación que las personas han hecho sobre el ambiente. Y algo también que quiero dejar en claro de acá en adelante, que seguramente lo voy a repetir un montón de veces, así que se van a cansar de escucharlo, es que no hay que culpabilizar a las personas de a pie, como se dice, uh-huh, por los problemas ambientales que hay. La gente hace lo que puede con el conocimiento que tiene, con los recursos que tiene, para ser más o menos sustentables ambientalmente. Hay personas que deciden ser veganas, y está fantástico. Hay personas que deciden reciclar potecitos de casa creme, y está fantástico, o que es sustentable, mejor dicho. Hay gente que decide reutilizar bolsas, hay gente que decide no pedir bolsas, y cada acción que la persona pueda llegar a hacer es importante. Pero nunca tiene que sentirse culpable de los problemas ambientales globales, porque vivimos en un sistema que a uno lo lleva a consumir más o a utilizar determinados productos, y es muy difícil salirse, y uno tiene que vivir. No, tampoco el extremismo de decir no hay que usar más computadora, no hay que usar más celular, no, todo el mundo tiene que alimentarse de una u otra manera. Cada quien hace lo que puede, lo que quiere, y es fundamental siempre, y algo que agradezco muchísimo a Radio Kermés por esta columna, es la educación ambiental. La gente no tiene que saber todo, así como yo no sé todo, la gente no tiene por qué saber de materia ambiental, y esta es una buena forma de poder explicar las cosas bien entendibles para que todos y todas podamos tener herramientas para nuestra vida, poder optar por cambios que sean más sustentables, que sean más amigables, como se dice, con el ambiente. Así que me pareció muy interesante que podamos pensar en esa visión que tenemos, que podamos deconstruirnos ambientalmente para poder luego surcar juntos y juntas este camino que es maravilloso por lo que es la senda ambiental. Así que... Genial. Genial, Florencia. Estamos hablando con Florencia Schrur. Ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, muy bien. La vamos a tener todos los días martes con esta columna que comenzó hoy y que seguramente va a durar mucho tiempo. Muchas gracias, Florencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos. Hasta luego.